Hola, yo me llamo David y os voy a hablar del traje de buzo. El traje de buzo era de cuero que se conectaba a una manga de aire fabricada por caña. En la superficie tenía una campana pesada amarrada al traje y en los laterales tenía dos bolsas llenas de piedra. Para ver, tenía una gafa de metal y cristal reforzado. También incluía una pequeña bolsa para orinar.